Madrid, 3 de agosto de 1988. Entrevista con Manuel Morao. Manuel, nombre y apellidos completos, por favor, y fecha, lugar y fecha de nacimiento. Pues me llamo Manuel Moreno Jiménez. Mi padre, Manuel Moreno Soto, apodado El Morao, porque los apodos, nosotros los gitanos tenemos poco que heredar y lo que sí heredamos seguro son los apodos. Los apodos que pertenecen como si fueran las castas o las casas, ¿no? Mi madre, Manuela Jiménez Jiménez, también con su apodo, se llamaba La Mahora, por apodo. Y yo nací un 22 de julio de 1929 en Jerez de la Frontera, en el barrio de Santiago, concretamente en la calle Nueva, el 25 de la calle Nueva, conocida esa casa también por todos los gitanos como la Casa Nueva. ¿Tú puedes remontar, hasta dónde puedes remontar la historia de tu familia relacionada con el arte flamenco? Bueno, pues empezando porque mi abuela materna, que se llamaba Salvadora Jiménez Soto, murió con 100 años justo. Y murió hace, pues, unos 12 o 14 años. Precisamente mi abuela conoció a mi nieta, o sea que conoció a su tataranieta. Te digo esto porque lo que yo sé, lo que he oído, porque los gitanos, como tú sabes, la historia de nosotros se escribe a través de la boca de nuestros mayores. Entonces sé muchísimas cosas de hace mucho tiempo, precisamente por esta mujer que murió con 100 años y conoció a la gran época de los gitanos de Jerez, cantaores, artistas, que entonces no eran artistas, sino que eran simplemente gitanos que trabajaban como cualquier gitano, pero que fueron grandes creadores de cante. Entonces conozco bastante gente, unas por oída y otras directamente, porque yo también empecé muy joven. Yo empecé profesionalmente tocando la guitarra a los 12 años. Luego entonces, a los 12 años todavía me dio tiempo a mí a conocer gran, personas muy importantes del flamenco, que si yo digo la edad que tengo y a las personas que he conocido, pues hay gente que no se lo creen. Por ejemplo, yo conocí personalmente a La Macarrona, conocí personalmente, inclusive le toqué la guitarra a Malena, conocí a una hija de Paco Laruz, hermana de La Serrana, que se llamaba La Sorda, que fue una gran bailadora y cantadora. Conocí a personalmente a tío Juaniquín, conocí personalmente a tío José de Paula, que ya era posterior, y en fin, conocí a muchísimos artistas importantes. Bueno, de hecho le toqué la guitarra a Gloria, a la Pompi, Luisa La Pompi, la grande, a Tomás Pavón, la Niña de los Peines, en fin, muchísima gente importante del flamenco que, como ya te digo, los conocí porque quizá tuve la suerte de empezar muy joven. Pero además tengo bastante historia oral por mis padres y por mi abuela, precisamente, que, como he comentado antes, murió muy viejita, pero con su cabeza perfectamente, le regía perfectamente, y entonces ella me contaba muchísimas cosas y me informó de muchas cosas importantes de los gitanos y de los artistas de Jerez. Vamos a tratar de recordar algunas de esas cosas de tu abuela. ¿Tu abuela era alguien en el cante o en el baile o hacía algo o no? Bueno, en mi familia, desde que yo tengo uso de razón, siempre no ha habido nadie de mi familia que no haya cantado y haya bailado, o mejor o peor, pero han sido grandes artistas por naturaleza. Inclusive mi tía Jeroma fue una gran bailadora. Tía Jeroma estuvo inclusive trabajando, hizo las famosas calles de Cádiz con la argentinita. ¿Era la madre de Curro? No, la madre de Curro era familia mía. La madre de Curro era familia mía. Precisamente mi tía Jeroma esta tenía el apodo de la Jeroma por esa Jeroma, por otra bailadora Jeroma que fue madre de Currito de la Jeroma, y a la vez mujer de Juan Herd Alonso, un gran cantador de Jerez también. Entonces íbamos por... Estábamos hablando de si tu abuela, la viejita, sí. Además de saber cosas, era artista en algún palo de... Bueno, ella no fue artista profesional. Artista profesional fue mi tía Jeroma, mi tía la Jeroma anterior también, Currito la Jeroma, que también era familia de nosotros, y tocando la guitarra en la dinastía de los Morados, el primero fui yo, profesionalmente. Luego, como ya te digo, artistas por naturaleza fueron todos, porque mi padre inclusive cantaba muy bien, mi madre bailaba extraordinariamente, mi abuela bailaba muy bien. O sea que mi familia siempre ha habido cante y baile a todas horas, como ha habido en cualquier casa de los gitanos de Jerez. Entonces, mi abuela me contaba cosas, porque convivió muchísimo, como te digo, me contaba, por ejemplo... que ella vivía al lado de Mercedes La Zanneta, que ahora hace poco precisamente alguien me había dicho que se había enterado de alguien que Mercedes La Zanneta, que no era de Jerez, que era de... decían que era de Triana, que se había ido a Utrera. Entonces no es verdad, porque ya te digo, mi abuela vivió con ella, vivían en la calle Marqués de Cádiz, vivían juntos y convivieron muchísimo tiempo. Convivió con Paco La Luz, con Diego Marrurro, con el Loco Mateo, con Perico Cantarote, con Manuela Junquera, una hermana, bueno, Manuela Jiménez, que se casó con un gitano que se llamaba Junquera, que esa fue una gran cantadora no profesional, que era hermana de mi abuela. Le decían Manuela la de Junquera por el apellido del marido, y esa fue una cantadora extraordinaria. Conoció a todas las grandes bailadoras del momento, e inclusive convivió mucho con la Macarrona y con Malena y con Ignacio Espeleta, con Rafael Ortega, con las Pompis, porque cuando Ignacio Sánchez Mejía organizó el espectáculo de las calles de Cádiz, mi tía Jeroma iba bailando en ese espectáculo. Entonces mi abuela iba acompañándola con ella y convivió con todos estos grandes artistas durante el tiempo que duró el espectáculo de las calles de Cádiz. ¿Tienes noticia antes de tu abuela en tu familia de más gente que hubiera que en el flamenco? Bueno, sí, porque mi abuela inclusive me hablaba de Frijones, de Antonio Frijones, me hablaba de Vicente el Morao, que también era familia de mi padre, era tío, abuelo de mi padre, Vicente el Morao, que a la vez era sobrino de Antonio Frijones, que cantaba los cantes de Antonio Frijones, pero ya con cierta nota personal, porque todos los cantadores siempre han copiado unos de otros, como es natural, sí. Han aprendido unos de otros, pero... siempre han aportado una cosa nueva al flamenco todo aquel que ha tenido facultades suficientes y grandes para a poder aportar algo nuevo y algo importante en el flamenco. Entonces me hablaba de eso. Inclusive yo conocí al padre de Tío Parrilla el Viejo, que se llamaba Tío Juanici, que era de la familia de los Fernández, y yo me acuerdo de chiquillo de haberlo conocido, inclusive de oírlo cantar. Y también era discípulo de Juanichi el Manijero. Juanichi el Manijero, sí. Ese apodo del Manijero es nuevo, porque Juanichi se le conocía como Tío Juanichi, porque eran de la familia de los Rincones. Ellos tenían una dinastía llamada Los Rincones. Y eran de la familia de Paco La Luz también, ¿no? De la familia de Paco La Luz, sí. Bueno, los gitanos de Jerez, en la segunda o tercera generación, somos todos familia. Porque en realidad, el Parrilla el Viejo, el hijo de Tío Juanichi, era primo hermano de mi padre. O sea, la mujer de Tío Juanichi era hermana de mi abuelo por parte de mi padre. Y este hombre también cantaba muy bien, e inclusive hizo una nueva creación. Este hombre, Vicente Morao. Vicente Morao y Juanichi. Y Juanichi. Los dos, que eran más chicos que que Frijones, porque Vicente el Morado era sobrino de Frijones. Entonces, ellos copiaron, cantaban el cante de Frijones, pero sin embargo, Vicente el Morado le dio un carácter distinto, y tío Juanichi, por la condición de voz, porque tío Juanichi tenía la voz afillada, o afillada era la voz que no tenía falsete, sino que tenía una especie de barito, ¿no? Y debajo, y entonces él, por su condición de voz, le dio otro carácter al mismo cante de Frijones. Y entonces el cante de Frijones se abrió y tomó tres vertientes distintas. La de Vicente el Morado y la de tío Juanichi. De ahí que viene el cante, precisamente, que hoy está tanto en el candelero, de lo de Charamusco, porque Charamusco existió, exactamente, es una casta que hay en Jerez de los Charamuscos. Es una familia que le llaman los Charamuscos, que no son, no es apodo, o sea, no es apellido, es apodo, los Charamuscos, porque ya, los Charamuscos son Loretos de apellido. Son Loretos. Que de esa hija y nieta de los Charamuscos es la viuda de Sernita. Exactamente, exactamente. Que ella no sabía, yo hablé con ella, ella no sabía si esos Charamuscos eran los de la Soleá de Mairena. Ella no lo sabía, pero precisamente el padre de la mujer de Cernita, que era Curro Charamusco, no es el Charamusco que se refiere Mairena en su versión de... ¿Era el abuelo? No, era un primo hermano de este, que también le decían Charamusco, pero que no era este. Entonces... eso iba a decir, el cante de que tanto se lleva y trae ahora de Charamusco, que, como te digo, existió una casta que de hecho existen todavía, ¿no? Hay otra nueva generación de Charamusco. Bueno, pues, como te digo, ese cante de Charamusco viene, no es de Charamusco, porque Charamusco fue un hombre que cantaba cuando se tomaba dos copas, pero que además no cantaba bien, yeah. Era de los que peorcito cantaba, pero todo la gente de aquella época del barrio, pues cantaban los cantes de Frijones y los cantes a la vez, porque lo tenían más cerca y más vivo, el cante de tío Juanichi, por ejemplo. Entonces, él lo que cantaba en realidad era lo de tío Juanichi, lo que pasa es que lo disfrazaba por su condición de voz y demás. O sea que en realidad el cante de Charamusco, ese no es del tal Charamusco, sino viene de lo de tío Juanichi. ¿De dónde viene el apodo Morado? ¿Por qué? ¿De dónde surge? Bueno, pues yo, desde que tengo oída, pues, perdona que hable tú. Morado, como te he explicado antes, es un apodo que los gitanos todos tenemos un apodo, que quizás sea la casta o el escudo heráldico, no sé lo que es. Pero todos lo tenemos. Entonces yo tengo oída de que el apodo de Morado existe, pues, quizá de generación en generación, quizá de la sexta o séptima generación. El motivo no sé cuál es. No sabes de dónde es. El motivo no sé cuál es, porque el mismo Vicente el Morado era a la vez primo hermano de mi abuelo. O sea que ya había otras ramas de los Morados. Ya. Por ahí. Pero que al final, en la sexta o la séptima generación, era el mismo. Ya. Y por parte de tu madre era la Mahora, ¿no? Mi madre era la Mahora. Manuela. ¿Eras cantadora? No, mi madre bailaba muy bien. Bailadora. Mi madre bailaba, pero no de profesión. Ya. Bueno, era bailadora y una gran bailadora. ¿Y el apodo de Mahora de dónde les viene? ¿Sabes? Pues de Mahora, lo de Mahora también es de la familia de mi abuelo. Porque mi abuelo a la vez había otra casta que se llamaba Los Rebozas. Los Rebozas, mi abuelo era Paco Reboza. Era un gitano que bailaba muy bien, un gitano que tenía una gracia exquisita. Y tenía una tía que le decía La Mahora. Entonces le pusieron el apodo de La Mahora para no perder la tradición. Como al mismo tiempo yo tengo dos nietas que se llaman Mahora también. Dos nietas. Guapísimas. Que se llaman Mahora, bueno, que es para que, seguir, que les habéis traspasado a ellas el apodo de... Exactamente. A la vez, mi hija también se llama Mahora. Yo tengo, mi hija mayor se llama Mahora. ¿Es artista? No, ella no es artista. Pero es... Bueno, yo artista no me refiero a profesional, sino que canta, bueno, o baila. Esta nueva generación ya salen menos artistas que más rockero, ¿no? Salen menos artistas que las anteriores, pero vamos, algo hacen. algo hacen, porque una vueltecita y cantar un cantecito hacen todo. Entonces mi hija se llama Maura, pero a la vez por parte de un hijo mío tiene una hija que se llama también Maura. ¿Y hacen algo en el flamenco o no? Bueno, la Maura está chiquitita, es muy chiquitita todavía, esta no sabemos todavía si... Pero vamos, su vueltecita sí se dará cuando sea un poquito mayor, porque está muy pequeñita. ¿Y tu familia, por el apellido Moreno, tiene algo que ver con la Moreno famosa? Sí. ¿Cuál sí, es la, sí. La...? Pues la Moreno, precisamente, también hay también otra versión que estaban diciendo que la Moreno, que era también de Sevilla, porque en Sevilla, que a mí me gusta muchísimo, pero tiene una manía de adaptación, de adaptarse y de apoderarse de todos los valores que rapiña por el lado. Y entonces la Moreno era, los padres de la Moreno eran familias de mi abuelo por parte de mi padre. ¿Tú llegaste a conocer a la Moreno? Sí, muchísimo, y le tocó la guitarra, por supuesto. Cuéntame cosas de la Moreno. La Moreno era una mujer que era como todas las grandes cantadoras y todos los grandes personajes estos del flamenco que existían en la generación anterior, que estaban acostumbrados a vivir de su cante a través de la juerga. Entonces era una mujer, la Moreno debió de ser guapa de joven, pero era tuerta, una mujer que bebía bastante, una mujer que cuando se tomaba dos copas pues era muy muy drástica cuando hablaba con la gente, cuando como no se tuviera cuidado con ella, ella se le iba a las barbas a la gente, así que pues, tenía un carácter muy fuerte, pero cantaba muy bien. La Moreno cantaba muy bien, cantaba el cante de Jerez, que lo ha hecho famoso y además lo ha dejado en la historia. Se conoce el cante de la Moreno, que al mismo tiempo el cante de la Moreno salió del cante de... A ver si me acuerdo ahora, que también lo conocí yo. Porque hay dos cantes de bulería por soleá en Jerez, en el mismo barrio de Santiago. Que uno es el cante de los glorias, de las pompes y de gloria, y el otro es el cante de la Moreno, que al mismo tiempo no me acuerdo ahora del gitano que cómo se llamaba, que lo conocí yo también. Y no me acuerdo. Bueno, ya me acordaré, ya me acordaré. Pero la Moreno fue una gran intérprete de los cantes de Jerez. Creo que al final de su vida estaba muy, muy destruida, ¿no? Una mujer que se destruyó mucho porque bebía mucho, trasnochó mucho, vivió muy intensamente como se vivía entonces en la juerga, y al final estaba muy destrozada. ¿Cuándo murió la Moreno? Pues yo no lo sé exactamente. Porque yo, la Moreno, las últimas veces que quizás yo viera a la Moreno fueron en los años, quizás en los años 60, por ahí. Fueron los últimos años que yo conviví con la Moreno en la Europa, porque todavía asistía a la Europa, lo de las Siete Puertas, lo de Morillo y eso, que inclusive yo trabajaba entonces con Manolo Caracó. Y cuando íbamos a Sevilla a trabajar, el padre Caracó, que era muy gracioso, pues congeniaba mucho conmigo, porque yo me gustaba mucho que me hablara, porque él conoció mucho a mi abuelo, porque él fue mi hermoso papá también, de Joselito el Gallo, y entonces él congeniaba mucho conmigo, porque a mí me gustaba estar con él, ¿no? Y entonces siempre, cuando estábamos en Sevilla, él, aunque yo era muy joven y él era un viejito, pues cuando él tenía dinero me decía: vente, sobrino, que nos vamos a ir a la Europa, que nos vamos a divertir un rato. Entonces nos íbamos a Casa Morillo, arriba un cuarto que había, pedía él dos botellas o tres de vino tinto y dos o tres sifones, y llamaba siempre a la Moreno, a Luisa la Pompi, a la Cocinita, una gitana de Jerez que había en Sevilla también, que decía la Cocinita, a la Perla de Triana, a Pepe de la Flamenca, que tocaba la guitarra, y en fin, a todos los viejos que había allí, a las viejas y eso, y él les daba sus huerguecitas y nos reíamos horrores, porque él hacía de señorito, le gustaba hacer señorito con ellas, y entonces contaban sus anécdotas y sus cosas de cuando él iba a buscar la vía a las ventas y a las huelgas y demás, y nos reíamos mucho. Y esas fueron las últimas veces que yo coincidí con la Moreno, porque ya después se puso muy mal. Yo también estuve trabajando fuera de aquí, falté mucho tiempo de Sevilla y de aquí, de España inclusive, y después ya cuando volví, pues había muerto la Moreno. ¿Cómo era el cante de la Moreno? El cante de la Moreno era de Antonio La Peña, ya me he acordado. Ahí había dos vertientes del cante de Bulería por Soleá, que era uno, el de las Pompis, los Pompis de Gloria, y otro, Antonio La Peña, un gitano que había en Jerez, que cantaba maravillosamente bien, que es el cante, la música que cantaba la Moreno. Solamente que la Moreno alargó los tercios de Antonio La Peña, los alargó y los puso a su facultades, como todo gran cantador, por supuesto. Es que en Bulerías por Soleá. Bulerías por Soleá. ¿Y hacía otros cantes? Sí, cantaba, ella cantaba por Bulería, cantaba por Soleá, cantaba por Siguerilla, pero el fuerte suyo era Bulería por Soleá. Sí, que es donde ha dejado... Exactamente. Y entonces, ¿tú crees que el cante de ella era de Antonio La Peña? Sí, por supuesto. ¿Y Antonio La Peña...? Que, vamos, Antonio La Peña lo conocí yo también, y lo oí cantar además. ¿Y Antonio La Peña de qué familia venía? Pues Antonio La Peña era de un gitano de allí de Jerez también, que... Una casta que quizás proviniera, porque la mayoría de los peñas de que hay en Jerez, la mayoría de los peñas provienen de Lebrija. Hay muchos peñas que, porque además los apellidos de los gitanos han ido van y vienen. Sí, porque además se vienen. Casan mucho entre ellos. Exactamente, exactamente. Entonces, no sé si ese ha venido de Lebrija o de Lebrija ha ido allí y luego ha vuelto. Claro, lebrijanos peña hay muchos. Hay muchos, exactamente. El apellido casi todos los gitanos de Jerez, casi todos, que se llaman Peña en Jerez, aunque hayan nacido en Jerez, pero son oriundos de Lebrija. ¿Estarán emparentados con la familia de lebrijano? Sí, pues sí, sí, sí. Ahora, Antonio La Peña, no sé si será otro Peña, porque inclusive en los Peñas hay varias, sí. Y como en todos los apellidos, hay varias ramificaciones, ¿no? Aunque sí, si empiezas a escarbar, a la cuarta o quinta generación es la misma. Pero, sin embargo, hay bifurcaciones. ¿Habrá algún descendiente directo de la Moreno? ¿Tuvo hijos? No. No sé. Que yo sepa, no. ¿Qué idea tienes tú de los orígenes del artejondo? Bueno, yo tengo una idea. Por tu propia idea y por tu propia experiencia y por cosas que hayas oído a los mayores. Y... Exactamente, por las cosas que yo he oído a los mayores, por lo que yo he vivido, por lo que yo he visto y por las conclusiones lógicas que luego hago dentro de lo que, de todo el cómputo de lo que he visto. Yo, mi teoría es que hay un cante gitano y un cante flamenco. ¿Flamenco quieres decir payo, no gitano? No gitano, exactamente. Porque los... Sin embargo, yo creo que ahí hay un poco de confusión, porque Mairena mismo también decía arte gitano andaluz y arte flamenco para separar. Exactamente. Decía él, una frase de él era que había que desliar el paquete. Sí. Pero yo en mis investigaciones he llegado a la conclusión, y tú sabes, y creo, debes saber, que es que a los gitanos se les identifica con flamencos. Los gitanos de Jerez muchas veces dicen, es una flamenquita. Tiánica, sí. La Piriñaca decía mucho, esos son flamencos, yo viví, sí, siempre con los flamencos, sí, tal y cual. O sea, que realmente a los flamencos, los gitanos a los flamencos les identifican con los gitanos. Bueno, ahí hay distintas versiones y distintas teorías, porque yo he leído algunas cosas de varias personas y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Unos dicen que nosotros no, en realidad los gitanos, y yo estoy totalmente convencido, no tenemos nada que ver con los flamencos, porque los flamencos vinieron de Flandes y nosotros no tenemos nada que ver con los Países Bajos, con los países de Flandes. Otros dicen que sí, otros se lo añaden al tipo flamenco de los gitanos, de estilo y tal. Sí, bueno, igual, lo del nombre, en fin, del flamenco. Pero vamos, a lo que íbamos, que es la teoría que yo tengo. Sí. Creo que hay un cante gitano, cante que han creado los gitanos, aunque muchos flamencólogos dicen que no, la mayoría. Pero hay un cante gitano, no cabe duda, y hay un cante flamenco. El cante gitano, yo llego a la conclusión de que ha habido un cante gitano, puesto que el primer hombre no gitano que cantó en Andalucía el cante de los gitanos, como tú sabes, fue Silverio Franconetti. Fue el primero. Por lo menos el primero genial, digamos. El primer nombre así... importante. Sí. El primero importante. Que sale ya un siglo después de... de Tío Luis de la Juliana. Y antes de Tío Luis ya cantaba, porque Tío Luis cantaba, aprendió a cantar de los gitanos de su familia. Luego entonces, antes de Silverio, no cantó ningún hombre no gitano, ni por Sigrilla, ni por Toná, ni los cantes de los gitanos. Luego entonces existe un cante de los gitanos. Que se creara y se hiciera ese producto del cante gitano en Andalucía, por supuesto, pero el producto del cante gitano se hizo, lo hicieron los gitanos, pues con todas las influencias musicales que había y rítmicas que había entonces en Andalucía, como la judía, como la árabe, como la andaluza inclusive, pero ellos traerían una cultura musical, puesto que está todo el mundo convencido que los gitanos somos muy musicales, somos músicos por naturaleza. Luego entonces ellos traían una cultura musical, traían unos ritmos, traían unos sonidos, traían una música. Entonces hicieron una composición, esa es la convicción que yo tengo y es la teoría que yo tengo y es lo que yo creo. Que por esa misma razón creo que existe un cante gitano y un cante flamenco, o un cante no gitano. Porque la palabra flamenco ya ahí no se sabe y nos perdemos un poco. Bueno, pues entonces los gitanos, si traían algo, con las influencias musicales y rítmicas de las distintas razas que había en Andalucía, pues hicieron un producto nuevo, que fue el cante gitano, no cabe duda. Y entonces el cante que cantaban los gitanos no lo cantaba nadie, los no gitanos. El primero que empezó a aprender fue... Silverio, porque entonces que aprendió de los gitanos, exactamente, y lo cantaba mucho peor que los gitanos, puesto que el cante de Silverio es el único cante por Sigrilla que suena agachó. Sí, sí. Se nota eso. Sí. Yo lo noto enseguida. El cante, porque ese cante está sacado de los cantes del cambio de Sigrillas del cambio de los gitanos. Sigrillas del cambio de los gitanos están en una tonalidad mayor, que es de donde están hechas las cabales, las famosas cabales de Silverio. Bueno, pues las cabales de Silverio es el único cante por Sigrilla que suena a gachó. Luego entonces existe en realidad un cante gitano y un cante andaluz, flamenco, como quieran llamarle. Y si tuviéramos... Esa es mi teoría, no sé, sí, a lo mejor sí, estoy equivocado, ¿no? ¿Y en qué ves tú las principales diferencias entre uno y otro grupo de cante? Bueno, eso es, hay que llevarlo, creo que hay que nacer como para el arte, como dicen las personas, los intelectuales. Yo creo que para el arte los artistas tienen que nacer, luego se hacen profesionalmente, pero el arte, la injundia la tienes que tener dentro. Entonces eso es una cosa que se tiene en la sangre, el conocimiento, el saber lo que es una cosa y es otra, es una cosa que la siente más que la sabe, la siente. Porque eso mismo que yo te digo, yo no he conocido a Silverio, pero como yo sí conozco perfectamente las cabales de Silverio y conozco los cantes del cambio de Sigrilla, de por ejemplo los cantes que cantaba del cambio Manuel Torres, de Joaquín Acerneta y de Marrulo y toda esta gente, y entonces intuitivamente, o sea, por sentimiento y por sentimiento, veo que el cante de las cabales de Silverio es una cosa que está prostituida, porque no suena a lo que tiene que sonar. Pero eso es, lo siento, no es que lo sepa yo porque lo sé, sino porque lo siento. Entonces, sin embargo, Silverio ha quedado en la historia con un gran prestigio, como una de las personalidades realmente excepcionales del cante flamenco. ¿Cómo explicas tú que si tú estás convencido de que él prostituyó o mistificó, por lo menos, no sé si todo su cante o parte de su cante, que conserve este prestigio hasta hoy inclusive? Bueno, quizá me he decidido un poco en decir que prostituyó, ¿no? Lo que sí es verdad es que el cantar gitano, no cantan más que los gitanos. Una cosa es cantar bien y otra cosa es cantar gitano. Hay muchos señores, muchos payos que han cantado bien y sí, inclusive cantan, pero gitanos no cantan. Y entonces es lo que yo intuyo del cante de Silverio, que no cantó gitano. Aún aprendiendo de los gitanos. Aún aprendiendo de los gitanos, porque el cante se puede aprender. Lo que no se puede aprender es la enjundia, la transmisión, lo que pueda transmitir. Eso no se aprende, o se tiene o no se tiene. Ahora, profesionalmente se puede aprender a cantar, porque hoy de hecho, hoy hay mucha gente que sabe cantar y no canta gitano. Japoneses. Exactamente. ¿Y tú crees que un cantador no gitano, por muy buen cantador que haya sido, un Chacón o un Silverio, no transmite como los gitanos? No. Ni un A solo mí, caso. ¿No has oído, no ha habido un cantador no gitano que a ti te haya llegado a emocionar? no, me ha gustado, a mí me ha gustado mucho y de hecho me gustan muchos cantadores no gitanos, pero de gustarme y reconozco que son grandes profesionales, que cantan perfectamente bien, que no les falta ni una coma ni un punto, pero en el arte del cante de los gitanos hay más de la cosa perfecta, digamos profesionalmente. Hay un paso más que eso en el cante, para mí no lo han dado más que los gitanos. ¿Qué es el duende? Precisamente de lo que estoy hablando. El duende es todo esto que estoy hablando. Esa transmisión, ese no sé qué, que te transporta a quizá a unos momentos y a unos sitios que no sabes lo que es. El pellizco, el duende, la injundia. Para mí es más que duende, es injundia, una cosa de que no tiene una palabra sola ni tiene una palabra concreta, sino es un sentimiento, creo. Quizás sea un sentimiento que solamente lo puede sentir cuando hay una cosa muy profunda, un arte muy profundo, y entonces hay ese momento que el artista está inspirado y entonces siente, transmite a la persona que lo está yendo o lo está viendo, transmite esa gran sensación que, por ejemplo, está haciendo este hombre en este momento creativo de su vida. También se puede dar el caso inverso. Por ejemplo, un cantador gitano que transmite, que tiene duende, que te puede poner en un momento determinado, te puede alterar, y que sin embargo, en un momento determinado cante mal. Y No, todo. si voy a decirte más porque no terminé. Ah, perdona. No todos los gitanos cantan gitanos, ni han cantado gitanos. Porque eso, gracias a Dios, está repartido en unas pequeñas dosis y en unos pequeños. O sea, no a todo el mundo, no a todos los gitanos le ha dado ese don de poder transmitir. Pero lo que sí te puedo decir es que un cantado, por muy bueno que sea, por muy profesionalmente y bien que lo haga, nunca puede cantar gitano. Ahora, pero tampoco todos los gitanos cantan gitano o han cantado gitano. Pero sí, el cante de los gitanos solamente lo han cantado gitanos, ciertos gitanos. ¿A quiénes pondrías tú como prototipo de intérpretes del cante gitano? ¿Los que a ti te parecen realmente? Bueno, ha habido muchos gitanos que han cantado gitanos. Ha habido muchos gitanos que han cantado gitanos que yo he oído, porque yo he oído cantar a muchos gitanos que no son conocidos de nadie, puesto que no han sido artistas y han cantado muy gitanos. A mí me han Dime, cantado muchos gitanos bien. dime, dime. de las grandes nombres del flamenco que tú has conocido o de los que oíste hablar, ¿quiénes te parecen los más, los que realmente marcaron pautas, dejaron escuela, dejaron una influencia, en fin, tipo, pues, no sé, Manuel Torre o Terremoto, en fin? Cuéntame cosas de gente que tú hayas conocido en este aspecto. Bueno, que yo haya conocido, yo desde, por ejemplo, desde el más viejo que quizá que yo haya conocido, ha sido tío Juanequín. El de Lebrija. El de Lebrija. Bueno, no era de Lebrija. Para el que lo llamaban de Lebrija. Era de Jerez, porque además era, tío Juanequín se llamaba Juan Moreno Jiménez, se llamaba igual que yo. Y era primo hermano de mi abuela, de esta viejita que te hablé al principio. Y era de Jerez, bautizado en San Miguel, además. Sí, sí, sí. Pues de los más viejos que yo he conocido fue tío Juanequín, y tío Juanequín cantaba muy gitano. ¿Cómo era? Lo de Juanequín ha sido un cante por soleá corto, ¿no? Lo que ha quedado, bueno, digamos... Tío Juanequín no cantaba un cante solo, tío Juanequín cantaba más de un cante por soleá, distinto además. Eran varios cantes los que él cantaba, porque tío Juanequín era un cantado muy largo, por soleá. ¿Tú llegaste a oírle? Sí, sí, yo lo conocí, inclusive yo lo oí cuando vivía él en una chocita que vivía en el Cuervo. Entonces nosotros, entonces se vivía de la huerga en Jerez. Y había un señorito en Jerez que le gustaba mucho el cante, y todo el mundo lo criticaba, porque entonces se veía muy mal que le gustara a una persona el cante, exactamente, el cante. Y entonces tío José de Paula era compadre de Juanequín. Y estando nosotros de juerga con este hombre, pues le dijo tío José de Paula uno de los días: "Qué, José, que yo tenía muchas ganas de ver a mi compadre porque hace que no lo veo 20 años. ¿Tú quieres ver a tu compadre?" "¿Tu compadre quién es?" "Mi compadre es Juanequín." "¿Y dónde vive Juanequín?" "Pues en una choza en el Cuervo." "Pues venga, eso lo vamos a ver ahora mismo." Entonces nos fuimos. Todos cogimos un coche y fuimos al Cuervo y empezamos a buscar allí y preguntamos. Y nos colamos por allí, por la soza de tío Juanequín, y allí estuvimos con él. Y cuando vio tío Juanequín a tío José de Paula, porque además era el mismo cante, porque el mismo cante de tío José de Paula era lo de Juaniquín, era casi la misma música. ¿Y cuál había sido antes, el de Juaniquín o el de José? Bueno, pues eran casi de la misma edad, no sé de quién lo cogieron ellos, pero era muy parecido el cante, era el mismo cante, que a la vez ese cante era todo sacado. Por lo menos el cante por sigrilla que ellos hacían era todo sacado del cante de Paco Lalú, porque el cante de tío José de Paula era la misma música de Paco Lalú. Entonces ya te digo, yo conocí y personalmente lo escuché cantar a tío Juaniquín. ¿Cómo era? Cuéntame cosas de... Era un hombre muy bajito, muy delgadito, muy moreno, con la cara así muy chupada. Un hombre muy... ya yo lo conocí en viejo, ¿no? Por supuesto. Claro. Ya estaba muy viejo el pobre. Y era un hombre muy... como estos gitanos que no han salido nunca y no han tenido contacto con el mundo porque han estado... Él vivió... Él salió de Jerez, se fue, se casó y se fue a Lebrija, tuvo Lebrija y después se fue, se murió la mujer, se fue al Cuervo en una choza y él vivía allí en la choza del campo, a la peonada del campo y tal. Y era un hombre pues muy introvertido y un hombre que en fin, que tenía poco conocimiento de las cosas que fueran más allá de su choza y de su vida ordinaria y cotidiana que tenía todos los días. Era un hombre cariñoso, era un hombre muy cariñoso. Luego allí fuimos tres o cuatro veces a verlo, unas cuantas veces, y la última vez que lo vi fue a los pocos de años que vino. Tío Juaniquín tenía una hija en San Lucas, entonces vino a verla y pasó por Jerez. Entonces había una tienda allí, un colmado, que era un frido y era un tabanco muy famoso allí en Jerez, que era de tío Macarra, el viejo, familia de abuelo de Picoco y de esta gente, de los Pandoja. Y este Juaniquín, tío Juaniquín, era primo hermano también de tío Macarra. Entonces, cuando pasó para San Lucas, para ver a la hija, se pasó por la tienda. Y entonces estuvimos allí con él de juerga todo el día que estuvo allí. Y fue la última vez que lo vi, porque ya se fue a Sanlúcar y murió ya en Sanlúcar a no sé qué tiempo. ¿Qué año sería ese? Pues esto sería, estos años sería 40 y algo, 40 y algo, creo. 40 y algo. ¿Qué otra gente has...? Paco Laluz. A mí Sordera me decía que Paco Laluz en realidad casi no había sido un artista, ¿no? Sin embargo... No fue artista. Esto es, que el artista ya fueron las hijas, la Sorda y la Serrana. Sin embargo, Paco Laluz ha dejado mucha influencia. Se habla mucho del de tronco de Paco Laluz. Hombre, de uno de los cantes básicos por Siguirillas de Jerez es el cante de Paco Laluz. Para mí es uno de los cantes que tienen más injundia y más difíciles de llevar a cabo bien. Y tú sabes, antes de Paco Laluz, en su familia, ¿de dónde, o sea, de dónde venía el cante de Paco Laluz? ¿Tú has oído algo de esto? Pues no, eso no lo he oído yo, no lo sé. Porque la primera, o sea, la noticia más alta que tenemos es la de Paco Laluz. Sí. Y Perico Cantarote era hermano de Paco Laluz, creo. Sí. Y entonces había gentes que no eran artistas, por supuesto, y que eran grandes cantadores. Eran grandes cantadores que, de hecho, han dejado todas sus músicas ahora, que se hacen todavía. Unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. Uno lo hará a su manera, otros porque los cantes nunca se pueden decir, es que el cante de fulano es así exactamente. Nunca se puede decir, porque cada persona que canta, pues amolda los cantes y la música a sus condiciones. Nadie tiene la voz igual, ni tiene las facultades igual, porque uno tiene más falsete, otro tiene más bajo, otro tiene media voz, otro tiene un alto. Entonces esa misma música la tiene que poner adaptada a sus condiciones. Por lo tanto, nunca se puede decir, el cante de fulano era tal y como yo lo digo, nunca, porque siempre lo disfrazas, porque lo pones a tu facultad. Sin embargo, quizá ahora esto se va perdiendo un poco, ¿no? Porque ahora precisamente los que nos ocupamos un poco de esto, pues nos quejamos de que el cante de que no surgen personalidades, de que todo el mundo canta igual que los discos, de que no hay creadores y tal. ¿Qué piensas tú? Bueno, que no hay creadores. Es que yo tengo una opinión sobre eso muy particular, porque yo creo que para crear una cosa hay que tener una cantidad y hay que ser casi un genio para poder crear. No crea cualquiera. Entonces hoy toda esta gente que dicen que están evolucionando el cante, pues porque yo considero una evolución no solamente a un cambio, sino a un mejoramiento de lo que se ha hecho, porque entonces no es evolución, entonces es retroceder. Y yo creo que hoy tiene una idea equivocada de lo que de todo el que dice que en fin, que está creando una cosa nueva. Inclusive se han metido inclusive con las medidas y con los ritmos, que yo encuentro una barbaridad, porque yo creo positivamente que en el flamenco, o lo que yo considero flamenco, eso está ya todo descubierto. Todo hecho. Lo que hay que aportar, que nunca está hecho, por supuesto, lo que hay que aportar es personalidad a lo que se hace. Si no aportas personalidad, entonces estás haciendo una cosa, estás haciendo una mala copia de una cosa. Pero que además todo el mundo no tienen el derecho ni tienen las cualidades para poder crear, hacer una cosa tan enormemente extraordinaria como un cante grande o un cante hondo. ¿Y tú crees que hoy hay gente que está aportando algo valioso? No, yo que me perdone, aunque yo tengo muchos amigos y compañeros que además a todos los admiro y, en fin, cada uno hace lo que puede y lo que sabe, pero en eso estoy muy en desacuerdo con los cantadores. Hoy no solamente no se ha creado nada positivo, sino que lo que se está haciendo es desvirtuar todo lo bueno que tenemos ya hecho por nuestros antepasados. ¿Y no se salva nadie ahí? Pues yo ahora mismo no salvo a nadie. A lo mejor hay alguno que se salve. Sálvese el que pueda, como dice el capitán cuando se va el barco para Vizque. ¿Cómo valoras tú, que además tú anduviste mucho con él, cómo valoras tú toda la labor esta que hizo Mairena de rescatar o de intentar reconstruir cantes que estaban más o menos un poco olvidados? En fin, ¿cómo valoras tú la labor de Mairena? Yo eso la valoro muy positivamente, porque gracias a él pues tenemos conocimiento y se nos ha quedado unas grabaciones, un documento bastante importante, muy extenso, de cosas muy extraordinariamente buenas. Entonces, la labor de Antonio Mairena ha sido muy positiva para mí. ¿A ti te llenaba como cantador Antonio Mairena? Bueno, eso de llenar, no sé yo cómo se explica eso, ni por qué dicen llenar o no llenar. Bueno, es una forma de decir. Quiero decir, a ti a mí me gustaba Antonio Mairena, por supuesto que me gustaba. Y como todos los grandes artistas y todos los grandes cantadores, había veces que cantaba mejor y veces que cantaba peor. Él era un gran profesional, un hombre que tenía unas facultades enormemente buenas, un hombre que estaba sobrado de profesionalidad, de facultades, y quizás eso fuera lo que a ciertas personas pues quizás no le gustara demasiado, ¿no? Porque también, entre otras cosas, el llegar y eso que están llevado y traído del duende y del pellizco y de la enjundia y todo eso, eso tampoco está a la orden del día. Un hombre puede cantar bien a ese grado, a lo mejor un día y tres días no. Lo que pasa es que los cantadores, estos grandes cantadores gitanos, o cantaban muy bien o cantaban muy mal. Pero Mairena... ¿Tú crees que Terremoto dejó creación propia, dejó cante personal? Terremoto es de los últimos hombres que cada vez que cantaba bien, cuando le cogía bien, hacía una nueva creación y una nueva evolución del cante gitano. La prueba tenemos los que hemos convivido con él, en que cuando Fernando estaba inspirado y cantaba cualquier cante que él pues a lo mejor no lo dominaba, inclusive sabía muy pocas letras o ninguna, entonces a lo mejor una letra de Soleá la empleaba para cantar por bulería, y una letra de bulería la empleaba para cantar por alegría, y una letra de la alegría. Bueno, pues cuando Fernando estaba inspirado, hacía una verdadera creación con lo que cogiera, con el cante que cogiera, porque era, como ya te digo, era un genio del cante gitano. ¿Qué es lo que más resaltarías tú del cante de Terremoto? Resaltaría precisamente eso. Cuando la inspiración, cogerlo en el momento que él estaba inspirado. Porque te voy a contar una anécdota que está además grabada. Terremoto va a dejar el cante de Terremoto como hecho, como una reliquia que va a quedar en la historia. Las cosas buenas, porque también tiene cosas grabadas muy malas. Pero las cosas buenas que tiene, va a dejar una gran creación. Y te voy a contar una anécdota que la puedes comprobar cuando quieras. Nosotros hicimos un disco en Hispavo, que canta por Soledad, canta por Siguirilla, canta por Bulería, canta por Fandango. Y llegó el momento de cantar unos tientos, o tango, como yo le llamo, tango. Y en los tangos no estaba muy bien informado, inclusive no tenía letra. Pero como en ese momento estaba inspirado, pues Terremoto dejaba ahí unos tangos que no se le han oído a nadie, es una verdadera creación. Y él lo... cuando pase tiempo, bueno, ya mismo, vamos a tener un nuevo cante por tango de Fernando Terremoto, porque es una verdadera creación. Inclusive tiene letras que no son de tango, tiene letras de bulería, que la tiene grabada él por bulería además, pero lo que canta, lo que dice, lo que transmite, eso es una verdadera creación, eso es una reliquia de un cante extraordinario. ¿Tú crees que Fernando era consciente de esa capacidad suya, o que le salía porque sí, él pensaba en lo que hacía? ¿Tú qué piensas de la actitud, creadora o interpretadora de Fernando Terremoto, su actitud vital ante su propia capacidad? Yo creo que era todo intuitivo, lo tenía todo dentro, lo tenía en la sangre, lo tenía en el alma, lo tenía en el corazón. Era un hombre que, como te he dicho antes, no sirvió más que para cantar. No sabía hacer otra cosa más que cantar. Él no sabía leer, no sabía escribir, no sabía hacer nada más que cantar. Y cantar bien cuando le cogía bien, cuando le cogía mal, cantaba mal. Entonces eso era una cosa, como te digo, que la tenía él dentro, y que cuando estaba inspirado y tenía esa luz, que no sabemos lo que es, entonces lo que echaba afuera, eso era brillante, eso era una cosa extraordinaria. ¿Y cuando cantaba mal, qué decía él? Pues cuando cantaba mal, cantaba peor que todos los cantadores que hayan cantado mal. ¿Pero qué comentaba él luego? Pues él mismo, alguna vez le decías, joder, Fernando, ¿qué danza está para matarte o tal? Él algunas veces, cuando cantaba mal, decía, cantamos mal, ¿no, compadre? Digo, ha cantado mal, no, peor, ha cantado. Dice, bueno, pues otra vez cantaré mejor. Sí, otra vez. ¿Cómo era humanamente Fernando Terremoto? Humanamente era una persona, era un chiquillo chico. O sea, era un chiquillo grande, vamos, en definitiva. Él, su mentalidad era de un niño. Era un hombre que, como te digo, no sabía leer ni escribir, pero que además era un hombre sano, un hombre muy extrovertido. Él se daba enseguida, como todos los chiquillos, y su mentalidad nunca llegó a más, quizá porque no se preocupó de otra cosa más que de cantar, pero además tampoco él se preocupó de aprender, porque él, yo creo que estaba autoconvencido de que él en el cante lo tenía dentro. Y que cuando él llamaba a su puerta y decía, voy a cantar, él estaba convencido totalmente de que lo que echaba, cuando le cogía bien, era extraordinario. Creo que él se sentía así. Pero como persona era un niño chico. O sea, mejor dicho, un niño grande. Era un hombre que, en fin, que no tenía maldad, un hombre juguetón, un hombre que lo que le gustaba era reírse, y un hombre que daba gusto estar a su era. ¿Y él no escuchaba a otros cantadores? ¿No le interesaba? Sí, sí, por supuesto, él le interesaba mucho todos los cantadores, y él se preocupaba, en fin, de oírlo. Lo que pasa es que él también no le gustaba a todo el mundo. Él no le gustaba a todo el mundo, según quién le gustaba y según quién no le gustaba. Por ejemplo, él siempre le gustó mucho el Juanito Mojama, los discos de Juanito Mojama. Él lo oía mucho, y siempre él se emocionaba cuando escuchaba a Juanito Mojama, que Juanito Mojama a su vez era familia suya, además. Sí, ¿qué relación había? Juanito Mojama era primo de su madre, porque Juanito Mojama era Valencia y Valencia, entonces era primo de su padre por una parte y primo de su madre por otra. ¿Juanito Mojama tenía algo que ver con Paco La Luz? Con la familia Paco León, que era en Valencia también. Pues sí, también, claro. Como ya te he dicho antes, los gitanos, y concretamente de Jerez o de otro cualquier sitio, si escarbas en la tercera generación, son los mismos. Venimos del mismo sitio. Pues son grandes castas o grandes familias, y ahí se va extendiendo, y entonces a la tercera generación, por eso dicen, hombre, es que los gitanos todos son primos porque se llaman primos. Es que en realidad, casi todos somos primos. Tú llegaste a conocer a Juanito Mojama, ¿no? Sí, por supuesto. Era tan gran cantaor como... Porque las grabaciones, bueno, están bastante bien, pero vamos, tampoco dan un poco la idea de tanto como se le valora ahora a Juanito Mojama. Bueno, se dice que era un... Bueno, se le valora ahora porque, en fin, ya hemos gritado unos cuantos diciendo que Juanito Mojama era un... Como se suele decir en términos gastronómicos, era un bocado exquisito para el cante de los gitanos. Juanito Mojama era uno de los hombres que yo he escuchado cantar más gitano. Su voz y todo lo que hacía te se metía dentro del alma, te arrancaba el alma cuando cantaba. Y verdaderamente se le ha dado valor ahora, porque ya hemos estado diciendo que porque los discos hace 30 años existían, pero la gente no se enteraba. No se enteró. Pero es que hemos empezado a decir que Juanito Mojama, cuando nos ha faltado, que Juanito Mojama cantaba muy gitano, y entonces se han parado a oírlo, y entonces han reconocido que en realidad tenían una cosa que no sabían lo que era. ¿Cómo era este hombre? Creo que era también un raro... Era un hombre... Este hombre era introvertido, este hombre no se daba mucho, era un gitano muy, muy, muy serio, un gitano muy depurado, un gitano muy cabal, y era un hombre que también vivió solamente por el cante, un hombre que fue un artista de los pies a la cabeza, porque Juanito Mojama no solamente cantaba muy gitano, sino que bailaba tan extraordinariamente bien y tan extraordinariamente gitano, que era muy difícil, después de bailar Juanito Mojama por bulería, era muy difícil salir y arrancarse a bailar. Este hombre creo que era, por lo menos los últimos años de su vida, bastante medio maniático, ¿no? Tenía ahí, no sé, incluso si estuvo hospitalizado. No, lo que pasa es que este hombre, al final de su vida, se le fue un poco la cabeza. Entonces él murió ya loquito. A Juanito Mojama cayó el malo con una enfermedad bastante larga aquí, y se le hizo un homenaje, y luego se fue a Jerez a buscar a su familia, y estuvo un poco tiempo en Jerez. Y ya allí empezó a tener un poco de problemas de psíquicos, y el pobre se volvió medio loco. ¿Tuvo hijos, Mojama? No. Vamos a pasar al baile. ¿Qué gente del baile has conocido tú que te dejara realmente un recuerdo imborrable? Bueno, yo te digo, yo le toqué la guitarra a Malena, la charrúa, que era de Jerez, ¿sí? Conocí a la Macarrona, ya muy viejita. Conocí de artistas, pues, a todas las que ha habido de Malena y la Macarrona para acá, las he conocido a todas, ¿no? Yo lo de Malena era una cosa extraordinaria. En mi familia se ha bailado muy bien, muy bien. Tío Parrilla el Viejo bailaba muy bien. Curro Saramusco, el padre de la mujer de Cernita, bailaba muy bien. En fin, ha habido mucha gente que han bailado muy bien. A mí el baile también me gusta mucho, y yo con el baile también me siento identificado. Ya te vi me sorprendió, nunca te había visto. Sí, no, los gitanos casi todos damos una vueltecita. Hoy ya eso se está perdiendo, pero los gitanos de mi generación y de aquí para atrás, casi todos damos una vueltecita. La maora famosa fue tu madre. Mi madre no fue famosa más que entre nosotros, ¿no? Porque ella no fue artista. Mi madre bailó muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tía Juana, la del Pipa, bailó muy bien, muy bien, muy bien. Ese tipo de baile era el que bailaba mi madre, por ejemplo. Mi tía Jeroma bailó muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ha habido mucha gente, porque si empiezo a enumerarte gente que no han sido artistas, sí, que han bailado muy bien. La Jeroma madre de Curro, ¿la llegaste a conocer? No, ni a Curro inclusive. ¿A Curro no llegaste a conocer? No lo llegué a conocer. Porque creo que era un artista extraordinario. Curro, este hombre, ¿no? Tengo yo entendido, porque a mí me hablaron mucho de Curro, mucha gente me ha hablado de Curro, que lo conocieron desde Javier Molina, que Curro fue discípulo de Javier Molina. Desde Javier Molina, pasando por Manolo de Huerva, que Manolo de Huerva, después de ser un gran artista y un gran guitarrista, era un hombre que le gustaba el cante y el baile a rabiar. Era un hombre que conmigo coincidió muchísimo, porque quizá porque yo lo iba a buscarlo y el hombre estaba un poco solo ya últimamente aquí en Madrid. También creo que era medio venado, ¿no? Sí, el Manolo de Huerva, el pobre, al final también estaba un poco oído de la cabeza. Y entonces él me habló muchísimo de Currito, además de Javier Molina y además de mi padre, que lo conocieron, mi tío Parrilla, que lo conoció, muchos gitanos de Jerez que lo conocieron. Y Currito La Jeroma fue un genio, porque cantaba, tocaba la guitarra y bailaba, y todo lo hacía extraordinariamente bien. Lo que pasa es que murió pronto, ¿no? Lo que pasa es que murió pronto, sí. ¿No hay grabaciones de Currito? Ninguna. Esto... en tu familia... no había prácticamente antecedentes en la guitarra. ¿Por qué te dio a ti por la guitarra? Pues verá, en mi familia no había antecedentes de la guitarra, a excepción de Curito La Jeroma, ¿no? Pero yo cuando pequeño era muy, muy malo, como todos los chiquillos, y entonces me caí jugando y tal, y me rompí los brazos. Y entonces mi padre, pues, decidió de que a lo mejor yo no iba a servir para trabajar en el campo, que entonces lo que trabajaban los gitanos. Y por esa razón me compraron un guitarro. Dice, ¿sí te gusta tocar la guitarra? Digo, yo no sé, pero... Entonces me compraron un guitarrillo y yo empecé allí a zangarrear. Y empecé, como en mi casa siempre había una huerga todos los días, cantaba y bailaba, pues yo con mi guitarra allí empecé a... Y entonces llamaron a Javier Molina y... lo llevaron a mi casa y me vieron y dice, pues este chiquillo tiene condiciones para poder tocar la guitarra. Entonces Javier Molina me dio clase. ¿Te dio clase Javier Molina? ¿Cómo era Javier Molina? Javier Molina era un gran guitarrista, fue una gran figura de la guitarra de aquella época. Un hombre que tocó muy bien y un hombre con mucho conocimiento guitarrístico, un hombre que sabía bastante música, fue un gran guitarrista. ¿Qué edad tenías tú cuando te pasó eso, cuando empezaste con la guitarra? Pues yo tenía 8 años. ¿Y cuando empezó a darte clases Javier Molina? 8 años. Pues cuando me pasó a mí esto, yo tendría unos 6 años o 5 años. Pues. Javier Molina dejó escuela de toque. Por supuesto, porque de ahí, de esa escuela, bebimos pues muchísima gente. Primero Currito La Jeroma, inclusive el niño Ricardo bebió de esa escuela, de Javier Molina. Yo y muchísima gente más, muchísimos guitarristas. ¿Tú se puede decir que continúas la escuela de Javier Molina o más bien como... creemos algunos que has creado escuela propia? Bueno, todos los artistas nos tenemos que basar en alguien, por supuesto. Tenemos que empezar aprendiendo de alguien, porque nadie nace sabiendo. Entonces yo aprendí con Javier Molina y cogí su escuela. Pero luego, cada uno, cuando se va formando artísticamente... Si tiene cualidades para tú hacer de esa base, hacer una nueva línea, pues la hace. Si no, pues sigues aprendiendo de otro o te quedas en el mismo sitio. Yo creo creo que en este caso mío, pues yo bebí de la fuente de la escuela de Javier Molina, pero después yo creé mi propia línea. ¿A partir de qué momento crees tú que creaste que tu propia línea, tus propios matices? Bueno, a partir de cuando ya yo empecé a ser artista, empecé a ir a diferentes gente con diferentes escuelas, como Manolo de Huelva, como Ramón Montoya, como Niño Ricardo, como Mercedes de Marchena. Entonces, de todas estas personas, grandes artistas que yo oía, pues entonces yo digo, pues yo voy a tratar de hacer esto que hacen ellos, pero de otra manera distinta, a mi aire. ¿Quién de ellos crees que puede haber influido más en ti? ¿Que puede haberte impresionado más? Bueno, en realidad de todos, porque cada artista de estos que he nombrado, pues han tenido una personalidad y han tenido ciertos toques que han dominado unos más que otros. Entonces, por ejemplo, los toques de los toques libres, Ramón Montoya era una joya, Manolo de Huelva, los toques de compás era también otra joya, el Niño Ricardo también era un tanto lo mismo, Melchor de Marchena también era un toque muy personal y un toque muy muy muy gitano, un toque muy bueno. Y entonces, pues claro, de toda esta gente que yo oía, pues yo luego hice mi composición y hice mi aire. Y ¿cómo definirías tú tu toque? ¿Qué crees que es lo que la mayor aportación tuya al toque de guitarra flamenca, lo que más ha dejado huella en la gente que te ha escuchado, lo más definitorio, lo más característico del toque de Manuel Morao? Bueno, yo creo que lo que más ha caracterizado en mí ha sido los toques rítmicos, ¿no? El ritmo que yo, pues, vía el ritmo, lo concebía de otra manera, porque cada uno tiene una concepción, concibe las cosas de una forma, y entonces yo concebí el ritmo de los toques de otra manera. Yo empecé a hacer muchos contratiempos que hoy ya se hacen, que yo creo que hoy ya se hace demasiado, pero fui el primero que empecé a poner los toques que eran totalmente simples en complicarlo un poco en el sentido de contratiempo. ¿Te interesa más el acompañamiento o te interesa la guitarra en concierto? Para ti personalmente, para tocarla. Bueno, a mí me ha interesado siempre el acompañamiento, porque yo empecé en una época que la guitarra estaba hecha para acompañar el cante y el baile. Entonces yo tenía una idea y una concepción que sigo teniendo ahora, que la guitarra flamenca estaba hecha para acompañar y el cante y el baile. Sin embargo, ahora se la da otra línea, pues me parece extraordinariamente. Yo admiro a todas estas grandes personas que dan conciertos, pero yo no me vería nunca dando un concierto. ¿Nunca has dado conciertos? ¿Sí? Pues algunas veces sí. Por esto que me dices me sorprendía, porque yo tengo idea de que alguna vez... Sí, pues quizá un poco ha sido una cosa que no he tenido más remedio, que no he podido eludir, y lo he hecho. ¿Cómo ves tú estas generaciones que os han seguido a vosotros, estos chicos que salen ahora, que decimos los críticos y los que escribimos, que se comen la guitarra, y que yo creo que son grandes guitarristas, pero que ya es otra cosa de lo que tú me decías del acompañamiento, ¿no? Que salen con la guitarra en concierto haciendo unas cosas tremendas, ¿no? Pues qué te diría yo, pues Paco Lucía mismo, que toda su influencia en los jóvenes guitarristas, y luego pues todos estos, pues que Gerardo Núñez, Manuel Sanlúcar, toda esta gente que está haciendo esa cosa que vemos ahora, esa explosión realmente fulgurante del toque de guitarra en concierto, ¿qué consecuencias sacas tú de eso? Bueno, yo los admiro porque son unos grandes artistas, son unos grandes ejecutantes, pero que por otro lado creo que no tiene nada que ver esa guitarra con la guitarra de que hablamos nosotros. O sea que es una cosa totalmente distinta. Yo no digo ni mejor ni peor, que es distinto, es otra cosa. Pero entonces, sí, lo hacen extraordinariamente bien, por supuesto, que ya, como te digo, yo los admiro a todos, porque todos lo hacen maravillosamente bien, unos mejores que otros, pero que es una guitarra que no tiene nada que ver con la guitarra de Carlón. ¿Y la guitarra de acompañamiento, cómo está ahora? Bueno, es que la guitarra de acompañamiento, como el cante también está desvirtuado, pues la guitarra también se está desvirtuando en el acompañamiento. La máquina.